en el mar de tu amor. Quémame en el abrazo de tu sol. Háblame en el silencio de mi voz. Solo quiero estar donde tú estás. Te quiero. Háblame en el silencio.